Ella también fue vilipendiada en otros ámbitos, como veremos a continuación. Escuchemos un extracto de una versión que por suerte pasó desapercibida frente al gran público y duró muy poco tiempo sobre tablas. Bienvenidos a mi casa de dulces, Hansel y Gretel. Pasad y comed lo que queráis. No sé, la gente del pueblo nos ha dicho que vos sois una bruja terriblemente mala. Eso no es cierto, os explicaré. Hay dos tipos de brujas, las buenas y las malas. Yo soy una bruja buena. Las brujas malas toman cosas raras. Oh, pero ¿qué bruja toma cosas raras? La bruja Verón. ¿No coméis nada, hermano Hansel? No, Gretel, no tengo hambre. ¿Pero por qué vais a dejar pasar todos estos manjares? Yo he comido de todo, hay sillas de chocolate, mesas de caramelo, vasos de mazapán. Lo sé, ocurre que recién he comido un habano de chocolate que no me satisfizo. ¡Ay, pardiez! Olvidé tirar la cadena. ¿Puedo haceros una pregunta, bruja? Sí, claro, bella niña. ¿Para qué tenéis ese horno encendido? ¡Para cocinarlos a ustedes! ¡Ah! ¡Desnudaos! ¿Vais a comernos? Por lo que veo, a ti sola, Gretel, a Hansel no. ¿Por qué me otorgáis ese privilegio? Os lo contaré con una bella melodía. No lo comeré ni en forma de tortilla. El pequeño Hansel está lleno de ladillas. Allá por la década del 60, las comedietas familiares estaban muy de moda en la televisión argentina. Aprovechando la ocasión, los canales ponían en el aire cualquier programa que diera con las características. Así fue como un mediodía, miles de argentinos empezaron a ver las dislocadas aventuras de Hansel y Gretel. Bruja, nos dijeron que comer muchos dulces nos puede hacer mal. Sí, es cierto eso. Miren, chicos, hay que lavarse los dientes. Yo acá tengo la pasta, pero me falta algo. El cepillo. Muy bien, Gretel. No, digo que él cepilló. Le dan miedo a las brujas. Pero, mira que yo soy una brujita buena, ¿eh? Ah, me quedo más tranquilo ahora. ¿Y cómo piensan volver a su casa, chicos? Dejamos un rastro. ¿Un rastro de miguitas en el camino? No, un rastrojero estacionado en la puerta. ¿Puedo hacerte una pregunta, bruja? Sí, te escucho, Gretel. ¿Por qué tienes ese horno encendido? ¿Pensabas comernos? Sí, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Escuchen. No los comeré, dejen que les cuente. Pasa que en el bosque... Olvídele, carvaliente. También en televisión, pero ya a mediados de los 80, las picantes aventuras de Hansel y Petel hicieron su entrada triunfal en la pantalla chica. Representando las mismas situaciones hechas en teatro unos meses antes, el programa logró notables picos de audiencia. Recordemos un fragmento. Tranquilo, por ahí hay más. No quedan más, bruja. Se acabaron los paquetes de caramelos. Tomá, acá hay uno, agárralo. ¡Ay, asqueroso! ¿Qué me pones en la mano? ¿Y no querías un paquete, bebé? Che, Jauru, nos dijeron que morfar mucho dulce te pudre el comedor. Y es cierto, papá. Tienen que lavarse los dientes. Ay, pero yo que soy una nenita, no sé. Hansel te va a ayudar. Vení, rubia. ¿Qué estás haciendo, animal? La estoy cepillando. Ay, bruja, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, loca, decime. ¿Por qué hace tanto calor en esta casita? Es que tengo el horno muy caliente. ¡Qué casualidad! Y yo con la baguette lista para hornear. ¡Oh! Bueno, basta de hablar. Ahora los voy a cocinar en el horno. ¡Sáquense la ropa! ¡No, vas a manducar a los dos! Por lo que acabo de ver, a vos no, Petel. Con Hansel me alcanza. ¡Ay, pero por qué! Te lo explicaré con una canción. Solo a Hansel hoy yo cocinaré con su talaría. Morfo el resto de mi vida. Extrañamente, el gonfer no prestó demasiada atención al lenguaje soez que impregnaba el envío. Es más, mucha gente aún hoy recuerda el programa con cariño. Ni siquiera sospechaban que lo que estaban viendo alguna vez había sido una obra de teatro. Pero para eso estamos nosotros, listos para mantener limpio el buen nombre de los distintos autores. Y tengan por seguro que lo seguiremos haciendo aquí en Destruyendo Clásicos. Hasta la semana que viene.